Sí. Bueno, todavía la incidencia suya todavía sigue permanente en la esperamos es que lo resolvemos lo más pronto posible. Sí, pero es que lleva ya unos cuantos días que no funciona y no saben de qué va el tema. Sí, están estudiando todos los casos, todas las situaciones que pueden haber causado esta molestia, entonces nos doy un poquito de paciencia, está mal. Pero es que no saben nada de nada absolutamente todavía, es que... Sí, está en trámite todavía, esperamos una respuesta hasta la próxima. Sí, eso me vienen diciendo todos los días, pero aquí sigue el teléfono sin funcionar. Y sin restablecerse y sin saber de dónde viene la pega. Cuál es la solución adecuada, ¿sí? Sí, ya, a ver si lo arreglan pronto. Esperemos que les quiera un poquito de paciencia, vamos, por favor. Sí, paciencia tiene uno, pero sé, la paciencia termina agotándose. Obviamente, sí, lo comprendo. No. Es que no, yo no quiero perder el número, pero al final me van a obligar a darlo de baja. Y sí, que ya, se pierda, no. Porque... De esta manera está perdido. Bueno, en todo caso, esperemos a ver si no. Dígame que no lo oigo bien, lo escucho muy bajito. Esperemos a ver si nos envían el informe final para nosotros comunicarnos con usted. En el a lo largo del día, dice, lo que queda, es que no le entiendo bien. Sí, pues esperemos que nos envíen algún resultado, pues todavía está pendiente esto, estamos ahora a espera de la resolución final. Y cuando nos comunique, nosotros nos comunicamos con usted. Ya, lo mismo que me dijeron ayer y antes de ayer y todos los días. Joder. Que tela, que yo no sé dónde viene la pega esta, porque se fue el móvil de pronto y aquí no sabe nadie nada, ni la compañía que tenía ese número anteriormente, nadie sabe nada. Pues, por eso mismo están los técnicos resolviendo su caso y... Pues nada, esperemos que alguien sepa algo algún día de estos. Si no, como sí, le he dicho, pues sintiéndolo mucho y aunque perdiera el número, lo daría de baja porque para tener una cosa que está en el limbo, digamos, pues para qué decir, de esta manera ahora mismo no existe ese número. Sí, lo comprendo. Pues esperemos que nos envíe un comunicado final y nosotros comunicarnos con usted, ¿sí? Pues a ver si ya es prontito, que mañana es el último día que trabajan, ya tendría que esperar hasta lunes. Sí, pues cualquier cosa pues ya tendremos alguna respuesta, ¿sí? A ver si puede ser. Muy bien. Pues. Agilícenlo lo más posible porque, jolín, ya unos días hasta ver qué pasa, pero jolín, es que ya llevan... Una semana aquí de la que te pego. Pues muy bien, entonces. Ya trataremos de ver qué sucede, ¿sí? Pues nada, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, a ver qué pasa. Sí, de nada, muchísimas gracias por haber llamado a buscar. Buenas tardes.